ser de primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tú sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción, loco, loco, loco, loco, loco, Muy, pero muy buenos días, oyentes de la 105.5 y de las otras emisoras donde toman este Radio La Mariposa. Arranca un nuevo programa del Centro Cultural Camino Abierto en el aire. Navidad. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo le va? Lo veo con el espíritu navideño bastante alto, ¿eh? Sí. Oh, oh. Está ensayando, pues, lo contrataron de alguna galería del centro para ser de Papá Noel. Y a esta hora podría, ¿no? Y ya con este exceso de abdomen que tengo, podría. Y la barba blanca la tiene. Hay que caracterizar mucho menos. La barba está, la panza está. Solo hay que poner el trajecito rojo, el sombreritus, unos lentes y se va al centro cívico a... Y con, los cuernos, con una caja. Los cuernos a los perros. Aquí arranca el programa de Camino Abierto. Ya anda el pollo por allí, por Misiones 75, para arrancar con este programón que hacemos al aire cada semana. Mire, estaba buscando una cortina así un poco más movida y me quedó la de Navidad nomás. Deje esta, que está buenísima. Sobre la cortina le voy contando, 12 grados 9 décimas la temperatura en el aeropuerto. Aquí ya hay 18 grados en el estudio de FM Los Coihues. Para lo que resta del día, el pronóstico anticipo por la mañana mayormente nublado. Por la tarde, quizás, tal vez, algunas lluvias aisladas y para la noche parcialmente nublado. Una máxima de 20 grados para hoy. A partir de hoy empieza a mejorar la cosa, le cuento, hasta el fin de semana, ¿eh? Para mañana jueves 24 de máxima, con cielo parcial nublado, algo nublado. Para el viernes 22 de máxima, cielo parcial nublado. El sábado algo nublado, 24 de máxima. Y el domingo algo nublado y 23 grados de máxima. Así que vamos a tener un hermoso fin de semana. Y el lunes, que ya es Navidad, digamos, 24 también de máxima, y el martes 23 de máxima. Empieza a mejorar a partir del viernes y las temperaturas suben, 22, 24, 23, así que todo va a mejorar para esta Navidad. El domingo es 24, para quienes nos están escuchando hoy, que es miércoles 20, domingo 24, Navidad. Ha llegado la Navidad, se acaba el año. Nos queda poco, nos queda poco. 2944-784040, el teléfono aquí, en FM Los Coihues 105.5. ¿Vio que encontré una cortina más movida? Ahora sí, Con, con esta bailan hasta los gatos. ¡Es festa, es festa! Y como todo comienzo del programa, adelantamos las efemérides de un 20 de diciembre. Sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. Un día como hoy de 1956 fallece Ramón Carrillo en la ciudad brasileña de Belém do Pará. Muere Ramón Carrillo, el primer ministro de salud de la historia argentina, un cargo creado por Juan Perón. Tenía 50 años. Hablando de Ramón Carrillo, qué mal está el hospital, La verdad no he ido en estos días, pero sí, imaginamos que la situación hospitalaria en todo el país, más con el recorte de recursos generales que se está dando, debe estar complicada. Faltan insumos, no hay medicamentos. Por suerte están los médicos, que están al pie del cañón como estuvieron ahí en el COVID, pero qué mal está el hospital. Un día como hoy, del año 1969, nace Raúl Omar Carrasco. Nace Adrián Caetano. Ahí está. En Montevideo nace uno de los principales exponentes del nuevo cine argentino, Israel Adrián Caetano. Su debut fue de los más promisorios, Pizza, Birra y Faso. ¿Se acuerdan? ¿La vio? Por favor. Por favor. Sí. A cuatro manos con Bruno Zañaro en 1998. En 2002 estrenó Bolivia y Un oso rojo. Luego filmaría Crónica de una fuga, documental sobre Néstor Kirchner y una de las versiones de los documentales de Kirchner. En 2017 fue el turno de El otro hermano, basada en la novela Bajo este sol tremendo de Carlos Busquet. Estrenó Togo en 2022. Fue fanático de Independiente con motivo del centenario del club. Dirigió el documental Sangre Roja. Estamos hablando de Adrián Caetano. Un día como hoy, de 1973, ETA mata a Luis Carrero Blanco. Una bomba de ETA termina con la vida de Luis Carrero Blanco, delfín de Francisco Franco. El almirante de 69 años había sido designado presidente del gobierno 6 meses antes por el dictador. Un día como hoy, de 1989, la invasión de Panamá. Estados Unidos invade Panamá en una acción policial al solo efecto de capturar a Manuel Noriega, el hombre fuerte del país centroamericano al que acusa de narcotraficante. Un día como hoy, del año 1994, el efecto tequila. A apenas 20 días de iniciado, el gobierno de Ernesto Zedillo devalúa el peso mexicano. El dólar se va de 3,50 a 6,50 en un día por falta de reservas. La devaluación profundiza la crisis económica a tal punto que Bill Clinton, presidente de los Estados Unidos, solicita al Congreso una línea de crédito de 20.000 millones de dólares para que México pueda hacer frente a sus acreedores. ¿Le suena eso, no? De algún lado. Sí, siempre la excusa es esa, ¿no? Que mejore la población sino hacer frente a los acreedores. Exactamente. Un día como hoy, del año 1996, adiós a Carl Sagan. A los 62 años muere en Seattle uno de los mayores divulgadores científicos, Carl Sagan, o Sagan, como le guste. Popular como el francés Jacques Cousteau y el español Félix Rodríguez de la Fuente, la fama le llegó con la serie Cosmos, ¿se recuerda? Por favor, por qué favor. Buena que estaba, sí. Era transportarse a otros mundos, sí, mirar sí, Cosmos. Sí. Si la encuentra por ahí la musiquita de Cosmos, estaría buenísima porque nos va a recordar nuestro pasado reciente. Un día como hoy, de 1998, el nacimiento de Kylian Mbappé. En París nace uno de los mejores futbolistas del presente, Kylian Mbappé. Debutó en el Mónaco de 2015 y 2 años más tarde pasó al Paris Saint-Germain. La explosión total llegó en la Copa del Mundo de Rusia 2018, en la que condujo a la selección francesa al segundo título de su historia. Anotó 4 goles, incluyendo 1 en la final ante Croacia. Un día como hoy, pero del año 2001, la renuncia de la Rúa. Fernando de la Rúa renuncia a la presidencia 2 años y 10 días después de haber asumido. Ahí está Cosmos. ¡Wow! Me llevó a mi más tierna niñez y a los primeros asombros televisivos. Televisión en blanco y negro, ¿no? Blanco y negro. Circuito cerrado de Canal 6. Que no era Canal 6, era Canal 3. No llegaba ni a los kilómetros. Era solamente para algunos en el centro. Entonces, los que tenían televisión blanco y negro invitaban a familiares a mirar la tele, porque no había otra cosa para ver. Se me escapa un lagrimón, mira. En mi casa pasaba con... Vaya a saber por qué, Canal 2, que era de, claro, de La Plata. Claro. Tenía la planta transmisora Camino a La Plata. Entraba en Buenos Aires. Sí, pero en la casa de mi vecino de enfrente se veía y en mi casa no se veía. ¿Vio? Y como muchas de las series que nos gustaban la daban en Canal 2, yo me iba a la casa de mi amigo. Exactamente. Sucedían esas cosas. Increíble, aunque parece, usted no lo crea. Un día como hoy del año 2013 muere Nelly Omar, fallece Nelly Omar a los 102 años. Vino al mundo como Nilda Elvira Batuone en Guaminí en 1911 y fue una de las más perdurables artistas de la música popular argentina. Considerada una de las grandes voces femeninas del tango, fue quien inspiró Malena a Homero Manzi. A la caída de Perón en el 55 debió partir al exilio. Su carrera resurgió después de los años 90. Fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1996. Además de todo esto, hoy es el Día Internacional de la Solidaridad Humana, según lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Son las efemérides de un día como hoy, 20 de diciembre. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. Ahí sonaba de Nelly Omar en el aire de Radio La Mariposa. Me sonaba eso de descamisada de algún lado. ¿Usted qué dice? ¿Te hará el pollo por allá por camino? ¿Habrá llegado el pollo a Misiones 75? ¡Pollo, pollo! ¡Te estamos buscando! Sí, ya llegó. Él dice que sí, nos mandó un audio de que estaba allá, pero no sé, a veces nos chamulla y está a 5 cuadras. Pero no hay panadería en Camino Abierto. Estaba ahí con una docena de medialunas en la mano. ¿De qué panadería de Camino Abierto compró? Opa. Para mí que no llegó todavía. Opa. Para mí que todavía no llegó. ¿Quiere un bañito de realidad? ¿Chiquito? En Bariloche2000.com. Tengo el corazón muy sensible. No, no, pero está buenísimo. Buscan al barilochense ganador de un premio que supera los 300 millones de pesos. Gracias, ¿usted lo gracias, conoce? Gracias, gracias por el premio. Estoy muy contento de recibir esto. Qué buena en noticia. Este momento. No le quería contar, Raúl. ¿Se imagina un 20 de diciembre te llaman por teléfono? Se ha ganado 300 millones de pesos. Qué linda noticia. Creo que le compro las gomas al auto. Yo voy corriendo a la carnicería. Sí, sí. Invito a todos mis amigos, un asadazo. No traigan nada. La silla nomás. Claro. Un vaso. Bueno, era ese bañito que le quería dar. Jornada muy particular la de hoy. Hablaban las efemérides del final del gobierno, el sangriento final del gobierno de Fernando de la Rúa, 19-20 de diciembre del 2001, y en este día también que se van a estar haciendo marchas diferentes de actividades en todo el país. En el caso de Bariloche hay una concentración a las 6 de la tarde en el Centro Cívico, conmemorando eso y bueno, de alguna manera viendo también cómo seguir de aquí en adelante con esta realidad tan cambiante que estamos viviendo y que modifica nuestro presente día a día. Así que 6 de la tarde en el Cívico, y después va a haber, creo que hay cadena nacional hoy, al final. La pasaron para las 21 horas. Iba a ser hoy al mediodía, claro. 20, si nos está escuchando, 20 de diciembre, y claro. Al final se pasó a las 9 de la noche. Van a anunciar más de 600 puntos dentro de este plan nuevo que va a presentar. Así que veremos qué es lo que va a suceder. Por lo pronto, los que dependemos de provincia, cobramos desdoblado el aguinaldo. Aguinaldo diferido. Ayer hubo una reunión también con gobernadores de todo el país y esta consigna de no hay plata es lo que prima, y ahí hay un tira de afloje entre, bueno, está bien, no hay plata, pero ¿de dónde sacar recursos para continuar con lo que sí o sí tiene que existir en las provincias? Hoy se juntan los gremios con el gobierno provincial para ver qué va a pasar en esta nueva paritaria. Yo calculo que van a pedir el doble, porque todo lo que subió es al doble, ¿no? Sí. Recién fui a cargar 25.000 pesos de nafta, de gasoil. ¿Se imagina con la aguja lo que hizo? Sí, el tema es que si la coparticipación se frena y la entrega de recursos de Nación a las provincias no llega, está difícil la cosa. Bueno, aguinaldo desdoblado. Exacto. Ya es una de las primeras medidas. Ayer el municipio autorizó la carga de combustible a los colectivos para que puedan seguir un tiempo más circulando, pero recordemos que ya se había acortado las frecuencias, sí. Andaban cada una hora nada más, habían sacado muchas frecuencias, muchos choferes de licencia o le dieron el día, y esto hace que, bueno, se agrave la situación, ¿no? Y se habla de un boleto de colectivo 800 pesos para el próximo, para la próxima negociación. No sé si a usted le habrá pasado, pero yo ando mucho por ruta 40, estoy yendo mucho por arriba. Muy bien. Mucha gente caminando. Algo que por ahí eran más usuarios de colectivo, y ante la situación actual, mucha gente caminando, yendo de un lugar a otro con bolsito de laburo. Y en bicicleta también. Y en bicicleta también. Y resurgimiento de muchísimos puestos de venta de productos alimenticios y de lo que sea. Sí, hasta ferias al costado de la ruta. En circunvalación, a la altura del templo del Gauchito Gil, bueno, un carrito de comidas. Esto recién empieza, ¿eh? Y como esto recién empieza, este programa también recién empieza. ¿Y qué le parece si arrancamos con Intoxicados? Está bueno, está la, bueno. La canción Fuego, ¿le parece? Por favor. Bueno, vamos con el fueguito. Para los choris, ¿no? Sala de espera, no, sin esperanza, no, no, no, así no iba. Era. Algo se prende fuego, los escucho. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Grande Intoxicado. Pepsi Music 2005, Intoxicado, Fuego. Y hablando de fuego. Hablando de fuego, no sé si tendrá que ver. El Pollo dice que él es el ganador de los 300 mil pesos. Felicitaciones. ¿Cuánto es? ¿300? ¿Cuánto es? Ya la cerré. Ah, no, sí, sí, acá está abierta. A ver, dice la portada. ¿300 mil o 300 mil? Búscalo, la barilochense. Pollo, ganador de un premio que supera los 300 millones de pesos. 300. Pollo, ¿cómo le va? Buen día. A ver si no se escucha. Estimado Carapesa, sí. ¿Cómo le va? Gané, soy yo. Ah, ¿es usted? Qué bien. Sí, no. Yo me levanté y me sentí ganador, me sentí que iba a ser un gran día y me parece que me están dando la señal correcta. ¿Dónde paso a cobrar? Perfecto, perfecto. Ya lo van a llamar de lotería de la lotería lo van a llamar. Ustedes, yo pensé que eran ustedes los que tenían que llamar, lo que me da la buena noticia. No, no, dice el diario, una jugada de Lotería Nacional tuvo un solo ganador y es de Bariloche. El sorteo se realizó el pasado 16 de diciembre y cuenta con 30 días para reclamar su premio, señor Pollo. 30 días, Pollo, así que no se duerma, Sabe que mucha gente que gana premios no va el primer día. Claro. Sino que espera hasta el día 30 como para ver cómo le va a decir a los amigos, a la familia, cómo va a resolver el tema de la plata, los impuestos. No va a una situación que, si dentro de la alegría le trae alguna que otra complicación. Pero bueno, bienvenidos sean esos problemas. Qué bueno tener esos problemas, ¿no? Un rato, aunque sea. La verdad que sí, claro. Bueno, por ahí está bueno cambiar de problema. Por ahí, en algún momento le puede preguntar ahí a los compañeros y compañeras qué harían si reciben una noticia de esa magnitud. ¿Pollo? Sí, dígame. ¿Quieres saber los números ganadores? Sí, dígame. Bueno, el 1, el 4, el 12, el 21, el 32 y el 45. Si vos le jugaste al loto a esos números, sos el ganador de 300 millones de pesos y te están esperando en la agencia 65, ubicada en la calle Onelli 482. Bueno, voy a empezar acá la ronda consultando, a ver. Dele. Buen día. Alguien ganó 300 millones de pesos hoy. ¿Vos qué harías si te dicen que ganaste esa plata con ese dinero? Saluda a Fabián, Raúl del otro lado. Buen día. ¿Quién anda del otro lado, Pollo? Dinero para mí, qué sé yo, trataría de ayudar a mi familia. Sería equitativo, tampoco tanta guita, creo que sea conveniente para mí, que me gusta mucho la naturaleza y el campo, y para eso no necesito tanta plata, así que me dejas de lado, trataría de eso. Abrazo. Una respuesta solidaria, una respuesta con los pies en la tierra. Me gustó acá la reflexión de Omar. Sería, aparte, imagínese usted cambiando de esa manera. No hay mejor manera que compartirlo también, ¿no? Porque se va a salvar va a andar solo ahí, moviéndose en este momento. Imposible, se tendría que ir, me parece, mudar a otro planeta. Yo lo veo a usted, Sebastián, cambiando el gol en 2 minutos, Y estaría bueno actualizarlo, El gol 2010 ya está haciendo demasiados ruidos. Y cuando es el gol de que hay que empezar a cambiarlo, por ahí lo actualizaría un poco. La verdad que vendría bien, tantas cosas. También dejaría una parte solidaria como para ganar, como para hacer algo más, no sé, para hacer un mundo mejor, como quien llama, y hacer algo que favorezca por ahí a los que menos tienen. Me parece que también sería mal destinado el dinero en parte a eso. Tengo un 12 joya, Pollo. Nunca taxi, 12 nunca taxi. Sí. Bueno, ahí por eso, más que cambiarle las gomas, le pasa la RTO, ¿Vio cuántos 12 banana que hay últimamente en Bariloche? ¿Todo estuneado? No sé si hay unos cuantos, hay uno bordón, uno naranja, uno azul, uno plateado, retuneado. Yo lo tengo tuneado onda vertedero, el mío. Relic, le hizo. Un relic. Bueno, dele, Pollo, dele. Bueno, vamos a hacer la primera ronda acá. Tengo a Emilio al lado con alguna dificultad técnica en el teléfono que no tengo retorno, pero a ver, Emilio, te saluda Fabián, te saluda Raúl. Vos querías comentar algo acerca de las fiestas que se avecinan. Te dejo ahí hablando con ellos para que me comentes lo que quieras. Buen día, Fabián. Buen día, Raúl. ¿Cómo anda, estimado Emilio? ¿Cómo le va a usted? Bien. Ayer le ha mandado saludo el mago, Sí, ya lo tuve el miércoles. Sí, pero ayer estuvo el mago en el acto de cierre de la escuela 324 y le mandó muchos saludos nuevamente. Estuvo tocando ahí con la murga del barrio el mago Mario Cotto, así que le mandó saludos nuevamente, Emilio. Gracias, muy amable. Adelante, Emilio. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué motivo hay? ¿Qué quiere contar acerca de estas fiestas que se avecinan? Bueno, que la voy a pasar con mi hermano. ¿Por dónde va a estar, Emilio? ¿En qué barrio? Por Campichuelo, 1340. Ah, bueno, va a estar ahí más o menos cerca del centro, sería. Sí. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿y tiene pensado algo de menú o es todo así de sorpresa para el domingo? No, es de sorpresa. Está bueno, está bueno. En estos momentos lo importante es juntarse y que cada uno pueda colaborar con lo que pueda. Y si no puede, bueno, juntarse ya significa algo importantísimo, ¿no? Que es un poco los objetivos. Por ahí en una época de mayor bonanza económica uno prioriza, ay, voy a llevar esto, voy a comprar esto. No, en este momento está bueno. Ya el hecho de juntarse significa muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, que la pase muy bien, Emilio. Quisiera escuchar el tema de Alejandro Lerner, Tarde o Temprano. Tarde o Temprano de Lerner, entonces. Bueno, acá ya lo está buscando Raúl. Estamos en vivo. Sí, sí, digo que estamos en vivo con Radio La Mariposa. Estamos bárbaro, Pollo, ¿eh? Sí, sí, pero no tengo retorno. Acá se cayó internet y no puedo poner el altavoz en el teléfono. Así que solo estoy escuchando con mi teléfono. Bueno. Si es posible, vayamos un tema y me llamas y seguimos con la nota, ¿vale? Perfecto. Vamos entonces a alguno de los temas musicales que han pedido. ¿Con cuál? Ah, tenemos un pedido musical ahí en el teléfono directamente. Hola, soy Fernanda. Quiero escuchar algún tema de Delio Valdés. Saludos a todos los de Camino. Perfecto, entonces para Fernanda y para todos los chicos de Camino que nos están escuchando, vamos con Los Palmeras y la Delio Valdés, la canción Noche de Cumbia, la Zenaida. Elegimos la Zenaida porque es un temazo. Por el estilo de instrumentos y por el estilo que tiene la Delio Valdés, sumándole lo nuestro, era una fusión perfecta para hacer un tema bien, bien... colombiano. La esencia del tema me permitía a mí en el momento de escribir arreglos poder jugar mucho con su estructura y era una emoción gigante sentarme en casa a escribir. A veces me temblaba la mano en el momento de escribir la nota. Tiene algo muy importante que es que menciona a la mujer y menciona el trabajo que hace la mujer y un trabajo duro, ¿no? Un trabajo de todos los días, de levantarse de temprano, de caminar la playa. Son temas que, lejos de victimizar a la mujer, la ponen en un lugar de lucha y en un lugar de ir al frente y romperla, porque son las mejores frutas que tiene la Zenaida. Hay muchas mujeres que se ganan la vida como la Zenaida. Es un clásico, a mí me gusta mucho porque tira mucho para adelante, ya en la entrada te tira como... es muy punky. Thank you. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa. Aquí estamos escuchando a la Delio Valvés, una orquesta que es cooperativa también. Exactamente. Que siguen los preceptos del cooperativismo para estar funcionando y por eso también participan de tantas movidas solidarias. Estuvieron acá en Bariloche varias veces. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Hasta en vivo ahí afuera, atrás del Club Andino estuvieron el año pasado, hace 2 años creo. Está increíble lo que suena la Delio Valdés, uh-huh. La verdad tiene una calidad musical de aquello. Y bueno, no sé si usted va a ir, pero el pollo me parece que se va a quedar, porque hoy a las 14 horas les invito a preparar unos riquísimos budines navideños. ¿Quién lo dice? Maya. Van a viajar por el mundo y van a preparar unos riquísimos budines navideños allí en Misiones 75. Dice, buenas tardes, les dejo el afiche para la actividad culinaria para mañana. Hasta mañana, nos decía anoche la profe Maya, así que me parece que todos vamos a ir a hacer budines navideños a Camino Abierto esta tarde, a las 14. Qué bueno, qué bueno, qué buena sí, propuesta. Sí, y ayer se despedía el profe Carlos Francese, que fue su última clase de música. Así que desde acá le mandamos un saludo a Carlos Francese, que tenga unas felices fiestas y que el año que viene nos volvamos a encontrar en Camino Abierto, seguramente. Y muchísima suerte con todo lo que encara, ¿no? Con toda la música que él hace y ese tallerazo que se mandó, ese tallerazo musical que estuvo haciendo 85 encuentros, contaba, que hizo a lo largo de 3 años. ¡Fua! Un grosso. Muchos saludos. Más solicitados de Camino Abierto. Sí. A ver, ahí va, ¿eh? Espere que le pongo play, porque si no va a salir. Hola, hola Vicente. Yo pido un tema para todos mis canales de los redonditos y Cota. Qué grande, Tino, pidiendo a la mañanita temprano a las 11:35 Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Nosotros elegimos este temazo, que seguramente te lleva a algún momento de tu vida en algún lugar de la Argentina escuchando los redonditos. ¿Usted dónde estaba? Lo he seguido mucho, mucho a los redondos. He andado por mucho de los shows. Thank you. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y... Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos. Las condiciones anteriores pueden ser altamente diferentes para varios subgrupos de una población y pueden dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud. Es posible que sea inevitable que algunas de estas condiciones sean diferentes, en cual caso se consideran desigualdades, tal como es posible que estas diferencias puedan ser innecesarias y evitables, en cual caso se consideran inequidades y, por consiguiente, metas apropiadas para políticas diseñadas para aumentar la equidad. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Volvemos, volvemos, volvemos al aire de Radio La Mariposa, aquí en FM Los Coihue 105.5. Y vamos a volver a Misiones 75, a Camino Abierto. Sebastián Carapeza, dígame que es verdad que usted está con esa valija llena de premios que ha llevado ahí a Misiones 75, al barrio Nireco. Estoy saliendo a comprar la valija, pero no me alcanzó, Fabi, así que estoy yendo a comprar bolsas a la ARB, la Asociación de Recicladores de Bariloche, para ver si puedo poner este premio cuantioso, el cual me siento merecedor, por otra parte, ¿no? Sí, eso sí, merecedor más que nunca, Pollo, más que nunca. Cuénteme cómo anda Camino Abierto ahora que hemos vuelto. ¿Cómo, dónde, en qué lugar de camino están ubicados en este momento? Estamos en Misiones 75, en la salita de donde se come, donde se almuerza, que está pintada, no sabe cómo está, pipí, cucú, blanca, reluciente, gracias al trabajo de las personas que estuvieron acá adornando, pintando y mejorando este espacio. Estamos acá con un grupo de amigos y amigas un tanto desperdigados. El sol hace que de repente la ronda se desarme rápidamente, salgan al sol, vayan a buscar agua para el mate. Sin embargo, tengo acá, estoy sentado al lado mío, una nueva compañera, Estela, su nombre y su apellido era Rumán, corríjame, Rumín, ahí está, Estela Rumín, del barrio Malvinas. Me cuenta que es la primera semana que está en camino, la dejo para que converse con ella y para que le haga la bienvenida, Fabi. Bueno, ¿cómo anda, ¿cómo anda, compañera? Buen día. Buen día, bien. ¿Cómo anda esa mañana allí por Misiones 75? Bien. Bueno, escúcheme, ¿qué le gusta hacer a usted? Cuénteme. En su cotidiana, ¿qué le gusta hacer en su cotidiana, en su vida cotidiana? Tejer. Ah, mire usted, ¿y a qué, qué le gusta tejer? Tejido... Mata, mazón o perpetuo. ¿Y hace para vender también o nada más le gusta tejer para divertirse? No, para divertirme no. Qué bueno. Bueno, por ahí puede enseñar ahí en camino también un poco de tejido, ¿no? Sí, Ya estuvo acá en el taller de Fernanda, el taller de tejido que da Fernanda, así que ya estuvimos involucrándose con el tema. ¿Dónde compra la tela? ¿Acá en Bariloche? Sí, es en Bariloche. ¿Usted teje de pequeña? No, estoy aprendiendo. ¿Está aprendiendo? Sí, estoy aprendiendo. ¿Su familia es acá en Bariloche? No. ¿De dónde proviene? De Jacobacci. De Jacobacci. Mire, otra más de Jacobacci. Fernanda también es de Jacobacci. Amalia es de Jacobacci también. Bueno. Bueno, Estela, ¿algún tema musical dijo que quería pedir para esta mañana? ¿Qué le gustaría escuchar? ¿Qué tipo de música escucha? Los Redonditos. ¡Opa! Miren qué roquera que salió. Vamos, otra más. Roban Los Redondos, Roban Los Redondos hoy a la mañana. ¿Está incentivada por alguien de su familia que escucha Los Redondos o el...? Su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Daniel. ¿Cuántos años? 17. Ah, está, me parece que viene por ahí. Bueno, ¿algún tema en particular quiere escuchar de Los Redondos? No sé cuál puede. Bueno, que elijan los chicos de la radio ahí cuando puedan entrar. Bueno, otro, El Ángel de la Soledad, me dicen acá que quieren escuchar de Los Redondos. Puede ser un buen tema. Escúcheme, bueno, Pollo, escúcheme una cosa. Se cumplieron 25 años del show de Los Redondos en Racing, 19 de diciembre de 1998. Hay una versión justamente ahí de Ángel de la Soledad, que es... Si el que no baila con eso, es que todavía no se despertó, mire. ¿Usted anduvo por ahí en ese momento? No, usted era un niño en el 98. No supiese, ya hacía mis aventuras, nací en el 76. Qué grande. Recuerdo el peregrinaje a aquel estadio de Racing en ese año 1998. Qué rápido que había que entrar al show de Los Redondos en los estadios cuando uno se iba acercando, porque si no, sabe qué le pasaba, ¿no? Y las fuerzas del orden. Entraba con tatuaje de esos palitos para... Ese era un tatuaje que regalaban. Sí. Sí. No decía Redondo, decía PFA el tatuaje. Sí. Recuerdo las entradas a la cancha en esa época y sí, siempre te llevabas algo de regalo, para tener y para compartir. Pollo, hablando de fútbol. Antes que se vaya, Bernardo, usted me estaba hablando fuera del micrófono, quería compartir algo. Acá lo saluda Fabián, lo saluda Raúl. ¿Cómo está hoy en camino? Estamos bien hoy. Un bocarrón. Voy a bajar el micrófono, me voy a alejar 2 metros. Tiene una cuerda vocal, es importante, Bernardo. Sí. Bernardo, usted tiempo atrás estaba vendiendo medias, ¿verdad? En la vía pública. ¿Dónde compraba las medias? En Buenos Aires. ¿Pero cómo le fue con el tema de la venta? Bien, bien, me fue bien la venta. Me fue bien la venta, sí. ¿Cuánto la vendía acá? 1.500. ¿Y a cuánto lo compraba? A 100. ¿A 100 compraba el movimiento? ¿Vendía? Este es facimucho, ahora con 100 no compra nada. Vamos a vender media todo, Pollo. Claro. Bueno, Bernardo, ¿con quién va a pasar la fiesta? Con mi señora voy a pasar la fiesta. Sí, con mi señora. ¿En qué barrio vive usted? En el barrio La Victoria. ¿Cómo hacen para venir a Camino Abierto todos los días? En colectivo me vengo. ¿Sabe que acá el compañero nos dijo que el colectivo, cuando a partir de enero se va a 600 pesos? Sí, a 600 pesos. No sé, acá hay un rumor que está diciendo que cuando saque los subsidios vale 600 mangos. La cantidad de gente que vio hoy Bernardo haciendo dedo, me parece que... Sí. Está empezando a ser augurio de los tiempos que vienen. Sí, los tiempos vienen buenos. Vienen buenos los tiempos. Del clima, lo que... El clima, sí. Claro. Sí. Bueno, Bernardo, ¿algún tema musical que quieras escuchar? Sí. De los rock and roll. Rock and roll. Muy bien. ¿Quién, por ejemplo? ¿Rock and roll quién? ¿Los Rolling? Los Rolling Stones. Sí. ¿Usted baila? Yo bailo, sí. ¡Hala! Bueno, sí. Capaz que ahora se va a bailar y se me olvide, ¿eh? Sí. Bueno, gracias, Bernardo. Acá tengo a Tino levantando la mano. Esto se va encendiendo de a poco. Tino, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué querías comentar? Quería comentar que amigo y familia, que no hace bien para la fiesta. No lo vemos. Bueno, Bueno, ¿con quién la vas a pasar, Tino? Amiga, igual. Quiero que pasen bien la fiesta y nada más. Que la pasen lindo. Bueno, gracias, Tito, por los saludos, por los deseos. Bueno, para cerrar esta ronda de... esta primera, segunda ronda sería de hoy, vamos a la columna musical, perdón, a la columna de cine, que está a cargo de Alejandro, que tiene la información, como saben, o si no lo explicamos, el día sábado estamos haciendo cine acá en Camino Abierto y proyectando diferentes películas. Para este sábado, ¿qué tenemos? Legal, te saluda a Fabián Raúl para que le pase la data. Hola, buenos días. Buen día, buen día. ¿Cómo anda, estimado? Hola. Buen día, buen día. ¿Todo bien? Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué película vamos a tener este sábado en Camino Abierto? Plan Familiar. Plan Familiar. ¿Y nos puede adelantar de qué se trata esta Plan Familiar? Don Borgan es un hombre con muchas identidades. Es un esposo devoto, un padre amoroso y un reconocido vendedor de autos. También es un asesino retirado cuando su pasado pone en riesgo a su presente, se ve reforzado a llevar la vida familiar en un viaje como ningún otro. ¿Y en qué horario va a ser la película y dónde la podemos ir a ver? El horario de 11 a 1 más o menos. Bueno, y después, en Camino Abierto es después, esto, ¿no? Sí, sí. Misión 75, sí, sí. Está todo dedicado a los sábados. Camino de las 10, pero la película se presenta a la 11, depende de la duración de la película. Espectacular, amigo. Bueno, entonces tarde o temprano. ¿Cómo es la película? Dígame. Plan Familiar. Plan Familiar, ahí estamos. Plan Familiar, entonces, programón para el día de hoy, para este día sábado. Sí, papi, ¿te va? ¿Cómo no? Uno de Rata Blanca, Elección. ¿De Rata Blanca cuál? Elección, cualquiera. Ah, Elección, bueno, buenísimo. ¿Qué cantante, qué tiene un cantante preferido usted de los de Rata Blanca? El cantante. Claro, pero digo, Barilari, Mario Ian, Saúl Blanch. No, Barilari. Barilari, muy bien. Vamos, sí, entonces sí, a poner uno de Barilari. Listo, gracias. Estamos en vivo desde Misiones 75 en el aire de Radio La Mariposa. ¿Alguien más, Pollo? ¿Alguien más tenemos ahí? Ahí estábamos cerrando esta segunda ronda desde Misiones 75 y tenemos un pedido de tema que me parece que se equivocó y pidió un tema de Lerner, pero me parece que es de César Banana Pueyrredón. A ver, ¿escuchamos el audio? A ver. Uno. Buen día, Dani. Soy Emilio y quisiera pedir el tema de Alejandro Lerner. Tarde o temprano. Dios. Ahí está, tarde o temprano. Pero no es de Lerner, es de César Banana Pueyrredón. El balcón de la música melódica, ¿no? La cara con balcón de la música melódica de la Argentina. Vamos con César Banana. A ver si sale. Tarde o temprano vas a encontrar una ilusión y un camino olvidado. Abrirá tu corazón y leerán tus poesías. Vas a sentir que la energía de tu voz los va a despertar. Yo sé que algún día los hombres van a dar su amor sin que nadie lo pida. Como el sol nos da calor y podremos ser libres de la rutina, del hastío y del dolor y la solemnidad, y así será. algún día será verdad. La mentira te fumará, así será. Tarde o temprano, sé que las cosas cambiarán, pero ya no soy malo. Hay tantos sueños que rescatar. Tarde o temprano, que las cosas cambiarán, que luchar no es en vano. Hay tantos sueños que rescatar, que sirve la vida. Uno no puede ser feliz, tarde o temprano, todas las manos se unirán. Temprano, toda la fama pasará y viviré en un piano. Y seré un canto más entre todos los cantos que buscan la luz que alumbra en la soledad. Gracias a Dios, hoy será diferente. Pronto la paz estallará de una vez para siempre. Todos los muros se derrumbarán y crecerá el trigo sobre las armas que ya nadie va a usar. Nunca jamás, y así será. Algún día será verdad. La mentira del fumará. Que rescatar, que sirve la vida. Uno no puede ser feliz. Tarde o temprano las manos se unirán para la paz. Tarde o temprano. Buen día, oyente, ojalá que pasemos bien, bien el año y que empecemos bien el año y nada más. Hola, buen día, Radio Los Coihues. Mi nombre es Omar, quisiera pedir un tema para mis hermanos, ¿alguno de qué personaje? Gracias. Tus ojos y no eres feliz.

Dejamos a la amiguita para que picotee. Claro. Que pasen una bonita fiesta y nos estaremos viendo el miércoles que viene, el último miércoles de diciembre de este año, en la radio. Muy bien, María. ¿Y qué canción querías pedir, María? Quiero pedir que me pasen la canción de la alegría. Perfecto. ¿La quieres dedicar a alguien? Sí, a mi familia y a mi mamá. ¿Con ellos pasar la fiesta también? Sí, con ellos pasar la fiesta de la mariachi. Bueno, saludo especial entonces para la familia de María. Bueno, seguimos con la ronda acá. Tenemos varias columnas para el día de hoy. Estoy acá al lado del señor Omar Vidal. Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos preparado para hoy para la columna de poesía? Hola, buen día, Fabián, Raúl. Acá desde el espacio literario de Camino Abierto, les traigo algo de un señor uruguayo, nacido en Montevideo, en el año 1940, fallecido ya, nos dejó un gran legado de filosofía poética. Esto es del libro de los abrazos del año 1987. Se trata de relatos no ficción que Galeano ha ido acumulando a través de sus viajes por América. Eduardo Galeano, ¿cómo se lo traduce? Dice así: El mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir a lo alto del cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de cuerditos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de cuerditos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos cuerditos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Tremendo, hermoso texto, hermosas líneas de Eduardo Galeano. Un aplauso para el compañero, por favor. ¿Pollo? Sí. Estamos temáticos porque la primera canción de esta mañana fue Fuego de Intoxicados y ahora Los Fueguitos de Galeano. Vamos bien con Los Fueguitos. Estamos con los elementos, sí, sí, claramente es el fuego, ¿eh? Sí, sí, claramente. Bueno, mire usted. Bueno, Omar, gracias por tanto, es una alegría tenerlo entre nosotros nuevamente, aportando la columna literaria. Vamos con la siguiente columna, a cargo de una señorita que empieza con C y termina con Y. ¿Quién será? Puede ser K-N-D-I. KNDI. KNDI, Candy. Correcto, como dijo Susana Jiménez. Correcto. Viene con una queja respecto a la predicción meteorológica. Te la voy a pasar para que te la haga directamente, a ver si tenés alguna forma de retrucar lo que ya dice. A ver. Hola Raúl, hola Fabiana y a mis queridos oyentes de Los Códigos, ¿cómo están ustedes? Buen día, Candy, buen día. Escúchame, explícame vos, ahora me voy a agarrar con vos, ¿eh? A ver. Raúl, agarrate Catalina, ¿eh? A ver. ¿Cómo es eso que está diciendo que va a llover, que vos dijiste que iba a nevar y nunca se cumplió? Nevó en Copahue, en lo alto de las montañas nevó. Sí, pero otra cosa, ¿qué es eso que va a llover? ¿En qué época estás, tipo, en otoño, en primavera? ¿Qué, no sabés en qué estamos, Raúl, por favor? Dice el Servicio Meteorológico Nacional, por la mañana de hoy, mayormente nublado. Para la tarde, lluvias aisladas. Para la noche, parcialmente nublado. Es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Ah, que significa que va a llover un ratito a la tardecita y se va mejorando en la noche, ¿no? Exactamente, un poquito, un poquito. Yo ahora estoy en el centro cultural esperando la comida, que no sé qué va a haber, pero nada, pollo. Me va a salir pluma por la paleta, si es posible. Se lo van a comer a Sebastián, ¿eh? Caníbales. Somos caníbales, dice el pollo. Candy, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿De alguna de la columna musical? Mira, voy a hablar de este cantante que me gusta, que lo admiro, de Mero Mero, que canta con Elegante. Jessica Sánchez. No, Mero Mero se llama. Ah, sí, Mero Mero. Hace un ratito salió una canción de Mero Mero. Sí, y bueno, quería hablar sobre este cantante que me fascina, de Mero Mero, que canta con el Elegante. Dale, adelante. Y bueno, lo elegí porque me gusta ese cantante, porque con mi pareja lo hemos visto por YouTube, también por Spotify, y me encanta porque él canta acá el tema muy, muy, que no es muy zarpado como La Más Gratis, como Los Pibes Chorros, viste, que cantan cosas muy zarpadas, y él no nunca cantó cosas muy zarpadas. Entonces vengo a hablar del cantante ese Mero Mero, que no me acuerdo si es cordobés o uruguayo o Buenos Aires, no me acuerdo. Ahora lo buscamos. Bueno. ¿Querés que pongamos el tema Titubeo, Elegante y Mero Mero? Dale. Listo. Y para cerrar este año igual, nada, quería... No sé si cuándo nos encontramos de vuelta, pero quisiera saludar a la gente que en esta fiesta sea en paz y armonía, y bueno, que este 2024 que se está acercando, que seamos en familia, que lo pasemos en familia y cuidemos los animalitos, por favor, por la pirateña, y cuidemos a personas que tienen autismo, que no sé qué es la enfermedad. Y nada, cuidemos la naturaleza y cuidemos a nuestra familia, a nuestro chiquito, que también, que cada vez el hospital tiene que trabajar con gente que se quema y esas cosas. Muy bien, Candy, muy bien. ¿Vos con quién la vas a pasar, Candy? Calculo con mi pareja y con el hermano de mi pareja. Bueno, felicidades para ustedes entonces. Bueno, ahí me están pidiendo el celu, así que ahí te paso con Elan, que él te va a contar su columna, así que nos estaremos viendo el próximo miércoles. Perfecto, Candy, gracias. El próximo miércoles nos escuchamos. Dale, chau, igualmente. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Buen día. Yo soy Elan, y no te iba a contar de ninguna columna porque no armé nada, porque hoy es miércoles. Sí. Y para mí es feriado, así que no voy a armar nada. Bueno. Pero sí te quería pedir un tema, empiezo a acordarse, Mero Mero, te quería pedir un tema del Mero Mero con Bizarrap, sesión número 30, ¿puede ser? Ya lo estoy buscando. Dale. Y eso para saludar a toda la comunidad LGBTIQC, y nada, que pasen buen día a la gente, y eso nomás. Perfecto. ¿Te acordás cómo se llama la canción de Mero Mero? Sesión número 30, va por números. Homero, el Mero Mero, con BZRP, sesión número 30. Dale, gracias. Listo. Bueno, nos quedamos entonces con lo que pidió primero Candy, Elegante. Y Mero Mero, Titubeo. El Mero Mero, Elegante, que lo que es. La luna brilla, la villa alerta. Siempre María, nunca careta. A lo falso los rompos intentan. Y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo. Bien marihuanero, 24-7 sumando los ceros. Los turros están puestos para el revoleo. Y no aceptamos el titubeo porque andamos de paseo. Bien marihuanero, 24-7 sumando los ceros. Los turros están puestos para el revoleo.

se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad y el gracias a Dios tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Por mis penas bailar y por tu soledad. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. A ver si está todavía Sebastián Carapeza por Misiones 75. A ver si está Seba. Seba. Sí, estoy acá. La mesa limpia, los cubiertos puestos en la mesa. Esto va a oficina de que se viene el almuerzo. Pero antes quedan manos levantadas y una columna pendiente. A ver, Arnaldo, quería comentarte algo. Raúl, te lo paso para que charle unos minutos con vos. Hola Raúl, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Soy Arnaldo, buen día. ¿Qué tenías para contarnos? Bueno, tengo un acordeón que me regalaron. Uy, qué bueno, ¿recibiste un acordeón? Sí. Qué bueno. Pero me faltan dos, que las estoy tocando ayer, se pegan dos teclas. Ajá. Y me sale bastante plata para arreglarla. Porque no son como la otra. Esta trae mezclado el aluminio con las teclas de adentro, que es como la tercera y la cuarta. Ahí va. ¿Y dónde a dónde la arreglan? Me pagan. ¿Y a dónde la arreglan? Y no sé, estuve preguntando yo y mi amigo no está acá. Caco Torre no está acá. Está en Bolsón. Claro. Se fue para allá, así que no sé qué voy a hacer. Pero está linda, sí, porque suena lindo. Tiene la parte grande y es una piano. Buenísimo. O sea, tiene el teclado de la mano derecha y a la mano izquierda tiene las teclas redondas. Esas son las que, esas dos, la cuarta y la quinta son las que se pegan. Ahí va. Las redonditas. Ahí va. Bueno, si alguien nos está escuchando, que vaya a Misiones 75 y se comunique con vos, así se ponen de acuerdo y te la arregla, dale. Sí, para traerla es bastante pesadita, ¿eh? Bueno. Yo no me animé a traerla porque como no ando bien de la vista, por ahí me llevo a caer. Claro. Y se rompo más de lo que está. Claro, bueno, entonces alguien que nos está escuchando, que se comunique con la gente de Misiones 75, con Camino Abierto, y ahí, bueno, arreglan para ir a tu casa y a ver si se la pueden arreglar. Claro, porque yo el otro día, ayer, estuve con Angie en el centro con unos compañeros, estuvimos tocando ahí en el centro. ¿Qué? Hicimos unos manguitos para comer. Muy bien, pasaron la gorra. Pasaron la gorra. Sí, y no, la gente, mucho turismo, lo dejaban plata, es increíble. Buenísimo. Y así que estuvimos ahí un rato largo, hemos estado hasta las 7:45 estuvimos. Y seguramente algún chamamé tocaron. Sí, toqué unos tangos, una ranchera, unos chamamés, y saqué varias cosas, pero el problema que tiene es que se me pegan las dos teclas. Bueno, Arnaldo. Bueno, llamado a la solidaridad, entonces también puede llamar a la radio o a este teléfono, y bueno, podemos coordinar nosotros como para acercarle el instrumento musical a la persona que se ofrezca a arreglarlo. Exactamente, 2944-784040 es el teléfono de FM Los Coigües. Perfecto, gracias Arnaldo por compartir esto acá con Radio La Mariposa. A ver, tengo una persona que va a presentar la última columna del día de hoy. A ver. Todo oído. Hola Raúl, soy yo, Candy de vuelta. Candy, columna. Voy a presentar a alguien que es amigable y querido acá en Camino Abierto, que es Adrián Mazanti, que va a hacer con su columna Fritz Buffet Freud. Así que ahí te lo paso con nuestro psicólogo Adrián. Qué bueno que le digan a un psicólogo así, Adrián. Buenísima presentación, ¿viste? Sí, sí. Porque el pollo trajo los sobres. Yo me considero de la casta y me considero un ensobrado de la casta. Así ¿vos? Que si aparece el sobre, aparece la columna. ¿Vos estás sobrado? Sobrado. Estoy sobrado, sí, no, sobrado, totalmente. Y bueno, vamos a dar inicio a esta columna. Es un pequeño canapé de fin de año. Bien. Donde se termina un ciclo para dar comienzo a otro. Voy a decir algo re loco de la física, de la, te diría, de la astronomía. A ver. Que estudiando el fondo cósmico de partículas se pudo determinar que antes del Big Bang hubo otro Big Bang, porque quedan unos restos que si se hacen unos cálculos matemáticos se puede determinar que en realidad el Big Bang no era principio sino final de un ciclo anterior. Y hablando de ciclos que empiezan y que terminan en el mismo acto, quiero hablar también de los los balances. Y el balance a mí me lleva a la palabra equilibrio, digamos, lo que está de un lado, lo que está del otro. Entonces a fin de año uno tiene que hacer un balance. ¿Con qué motivo, con qué fin? Bueno, equilibrarse, ver de dónde sacar un peso y dónde ponerlo del otro lado, como si fuera una báscula. Y lo que tenemos en los dos platillos de esta báscula, de la justicia, ¿no?, que vemos representada en la justicia, son las dos pulsiones, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Dice Freud algo así como que todo ser vivo, en ese desgaste energético que implica ser susceptible de percepción, intenta llegar a un estado previo de la organización de la materia, un estado inerte, un estado del descanso definitivo. Pero por otro lado también está la pulsión de vida, que hace que todo organismo vivo pretenda subsistir lo máximo posible. Entonces, teniendo esta pulsión, que una jala para un lado y uno jala para el otro, el modo de transitarlo es por el medio, es por el justo medio, diría Buda. Entonces, lo que tenemos que aprender, lo que yo propongo reflexionar o aprender, es cuánto estamos destinando de nuestra energía vital a la pulsión que nos aniquila y cuánto estamos dedicando de nuestra energía vital a la pulsión que tiende a la supervivencia. Vamos a poner del lado de la pulsión de muerte los excesos, los padecimientos, los goces, aquellos displaceres que no podemos evitar repetir o que no queremos dejar de repetir. La destrucción, el odio, la bronca, la ira, todo aquello que disuelve, que separa. Y vamos a poner del lado de la pulsión de vida el amor, el eros, el erotismo, todo aquello que congrega, que construye, que se regula, que tiende, digamos, a la sustentabilidad, a lo que prolifera y a lo que apunta hacia adelante, al deseo. Entonces, es mi deseo en este momento que todos hagan un balance justo para que no falte nada en ningún lado ni sobre mucho del otro. También lo mismo pienso sobre nuestra comunidad, digamos, que la repartija sea equitativa. Con esto me despido y el tema que lo elija la mariposa. Perfecto, muy buenísima la columna, Adrián, te deseamos unas felices fiestas. Que vayas. Che, Raúl, falta la música que pidió el Ane. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, ya estamos en eso, ya estamos en eso. Estamos buscando una canción adecuada para cerrar la columna que acabamos de escuchar. Ya la encontramos. Vamos a poner Durán Durán, una canción que se llama Mundo Común, dedicada para el psicólogo, y en un ratito sacamos la canción también que habían pedido anteriormente. Gracias. Para Adrián, para cerrar su columna, Durán Durán, Mundo Común. Still I can't

Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigües. Hora 12:51 minutos, falta muy poco para el final de Radio La Mariposa y no nos olvidamos de los pedidos. Los usuarios ya están sentados en la mesa. Rata Blanca. Hoy desperté con un montón de marcas en mi piel. Aún estás en mis sueños. Alguien por la noche me las dejó.